Questo è l'ombelico del mondo. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos con un pequeño problema en el micrófono. ¿El tuyo está funcionando? Decía muy pero muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente con una nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa que se dedica justamente a dar vuelta por el globo, tratando de entender cuáles son los problemas, cuáles son las noticias, cuáles son los temas que están acuciando la política internacional y, por qué no, también otro tipo de asuntos relativos a las relaciones entre los pueblos y los países. Ustedes deberán, perdonarnos, pero estamos con una situación en el estudio para resolver los inconvenientes técnicos, pero ya los vamos a estar ayudando, transportando, acompañando de aquí hasta las 20 horas, justamente en este pequeño viaje alrededor del mundo para ver un poco qué es lo que viene sucediendo en otras latitudes. Una semana realmente cargadísima. En este momento se está realizando una reunión probablemente de las más importantes que se pueden dar a nivel internacional, que tiene que ver con los 27 representantes de los poderes ejecutivos de la Unión Europea reunidos para ver cuál va a ser el futuro del tan mentado Brexit. A partir de quizás hacia finales de este programa tengamos alguna novedad con respecto a las decisiones que se están tomando en este momento allí en Bruselas. Tenemos resultados de las elecciones en Israel, tenemos una situación realmente muy pero muy dramática en Libia, tenemos novedades acerca de lo que está sucediendo en Brasil, tenemos muchísimas pero muchísimas cosas y voy saludando a quienes están aquí en la mesa conmigo, arrancando por el señor Lucio Garriga Olmo, nuestro especialista en Oriente Medio que esta semana tiene realmente mucho trabajo. Sharon, ¿cómo les va? ¿Todo bien? A todos y todas, Sharon. Hola, en hebreo, y justamente arrancamos en hebreo porque hay elecciones, hubo elecciones y ya hay resultados oficiales en Israel, este país tan importante para la región de Medio Oriente y para todo el mundo, ¿no? Israel, una elección que marca un poco lo que va a pasar en la región a lo largo de todo el año. Ganó la derecha en Brasil, ganó la derecha política, ganó el judaísmo ortodoxo, podemos decir, perdió la izquierda. Una derrota muy fuerte de toda la izquierda, tanto la israelí como la árabe, la laica también. Así que una elección muy importante y, como bien decías, una situación que se vuelve dramática en Libia. Una guerra civil que se profundiza desde hace años y ya en los pocos días que hay, ya hay noticias muy tristes que llegan desde aquella parte del mundo. Así que vamos a estar tratando todo lo que ocurra en la región, marcada justamente por Libia y por Israel. El señor Juan Ignacio Arechaga está aquí con nosotros también en el aire. ¿Cómo te va, Juanchi? Muy bien, bienvenidos a todos. Un placer estar en esta mesa. Vamos a hacer alguna referencia a Libia, sobre todo contextualizándola en todo este tiempo, en estos 8 años desde la intervención a Libia, en espejo y semejanza a lo que está sucediendo en Venezuela, que fue algo muy comentado por varios analistas y diplomáticos en general, lo que sucedió en Libia, cómo está hoy la situación y cómo se quiere intervenir en Venezuela. Efectivamente, sí, la situación libia abre un poco las puertas a ese tipo de debates acerca de qué necesidad hay con respecto a la intervención extranjera, ¿no? En las situaciones calientes. La semana pasada inclusive ha sido el aniversario de una situación muy pero muy fuerte que ha marcado ese debate, que es la guerra de Ruanda, que efectivamente hace 25 años abrió de alguna manera ese tipo de debate. Vamos a estar charlando un poquitito acerca de eso. El licenciado Francisco Castaño, que como todas las semanas hace el análisis de la política exterior argentina. ¿Cómo anda, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los y las radioyentes. Así es, estamos con una nueva semana de política exterior argentina, de lo que se ha decidido, lo que ha tenido lugar desde el Palacio de San Martín, allí en Capital Federal. En este caso tenemos una nueva reunión de consultas políticas con Canadá. Argentina y Canadá son socios comerciales, no tan importantes, pero en este marco fueron reuniones de consultas políticas. Recordemos que Argentina, dentro del Mercosur, está desarrollando negociaciones con Canadá por hacer un acuerdo comercial, un acuerdo de negociación. Y también tenemos una nueva ronda de negociaciones comerciales entre el Mercosur y, en este caso, Corea del Sur, o la República de Corea, como quieran llamarla. Esta negociación es la primera que tiene el Mercosur con una nación de Asia-Pacífico. Y bueno, básicamente vamos a estar analizando un poco ambas negociaciones, el rol que tiene Canadá y Corea del Sur para Argentina, tanto a nivel comercial como también político, ¿no? Nos vamos a ir entonces hacia Oriente Medio, nos vamos a ir hacia Asia, vamos a estar charlando también de lo que viene sucediendo con la minga social en Colombia. Hay realmente muchísimo, pero muchísimo para charlar en este Ombelico del Mundo número 216, ya que arranca de esta manera. Me conmueve que el pueblo de Israel haya depositado de nuevo su confianza en mí. Tengo la intención de terminar rápidamente los contactos para formar un gobierno nacional y estable. Escuchábamos al primer ministro de Israel, primer ministro que acaba de terminar su tercer mandato. En realidad está en la transición hacia un posible cuarto mandato luego de lo que fueron las elecciones del pasado martes. Una de las cosas que siempre me llama la atención es cómo en algunos países las elecciones se hacen un martes, un jueves, pleno día de semana. El caso inglés es de lo más raro del mundo, votan adentro de los pubs directamente, no ni siquiera tienen que ir a una escuela ni nada por el estilo, sino lo hacen directamente con la birra en la mano. Acá se decía igualmente que llamaban a la gente del mar que salga de la playa y que vaya a votar. Claro. Periodo desesperado de Netanyahu. Sí, periodo desesperado porque realmente desde el punto de vista político le ha salido bastante mal la jugada con respecto a este llamado a elecciones anticipadas. Recordemos, las elecciones del martes vienen a cuentos de una pérdida de poder por parte del Likud, por parte del partido justamente de Benjamín Netanyahu, que coalicionado con otros partidos gobernaba y perdió el apoyo justamente de algunos sectores que sostenían, ¿no?, la mayoría. Recordemos, dentro del Parlamento son 120 los representantes en Israel. Para poder gobernar hay que tener más de 60, eso es matemática pura. Y bueno, existía la posibilidad efectivamente de que Benjamín Netanyahu perdiera, ¿no?, esa mayoría. Para eso se llaman a las elecciones. Y sucede que aparecen una serie de partidos chicos y un partido opositor grande, ligado sobre todo a el ex militar Benny Gantz, que con su partido blanco y azul está poniendo en jaque de alguna manera la gobernabilidad de Benjamín Netanyahu. Netanyahu tiene chances de gobernar en coalición con la extrema derecha, pero no con la fuerza que pensaba tener antes de las elecciones. Por lo menos, señor Garriga Olmo, esta es la idea que yo me hice. Usted me puede corregir. Sí, es cierto. A ver, Netanyahu volvió a ganar las elecciones. Será su quinto mandato. Ese será el cuarto de forma ininterrumpida desde el 2009. Él había gobernado entre 1996 y 1999, pero lo cierto es que en las elecciones de ayer hubo una paridad muy importante. Hasta el momento está contabilizado el 97% de los votos, aproximadamente. Y vieron que acá en Argentina se dicen faltan los votos de la matanza. Sí, bueno, o la mesa de Necochea, la famosa, mesa de, ¿no?, Necochea también. Bueno, en Israel faltan los votos del ejército. Ah, mira. Los votos del ejército. Tiene mesa aparte. Tiene mesa aparte. Son los últimos que son contados justamente porque es un voto especial, una boleta diferente al resto, por lo cual lleva más tiempo. Y el recuento de votos en Israel es muy lento porque es manual, no es a través de la tecnología, claro. Es completamente manual, por lo cual es bastante engorroso. El trámite falta alrededor de 250.000 votos. Con estos números, el partido del Likud, que es el partido de Benjamín Netanyahu, un partido de la extrema derecha israelí, está consiguiendo el 26,4% de los votos, lo que le daría 35 parlamentarios. El opositor, Benny Gantz, está consiguiendo el 26,1%, lo que le da 35 parlamentarios. La diferencia, y lo que le va a permitir a Netanyahu ser gobierno, es que los partidos de la derecha y la extrema derecha suman en total suman en total 65 escaños, y los partidos de la izquierda o del centro o de no tan de derecha juntan 55. Entonces la alianza la va a poder formar Netanyahu, no Benny Gantz, como se creía en algún momento. Ahora, por lo que puedo ver, acá el señor Castaño, como siempre, una persona muy, pero muy preparada, tiene un esquema muy claro. Por lo que puedo ver, la alianza, digamos, la coalición de extrema derecha, sería una coalición bastante amplia. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partidos tratando de coordinar una política de gobierno, que no es lo mismo que una coalición opositora, que tendría también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos, pero en la oposición, es decir, no tratando de ponerse de acuerdo sobre el nombre y apellido de un ministro, por ejemplo, o sobre una política de seguridad, como por ejemplo las que estuvieron tratando de presentar en la campaña electoral. Se hablaba de los territorios de Cisjordania, se habló mucho del Alto de Golán. ¿Cómo podríamos tratar de entender esta coalición de derecha? ¿Qué repercusiones podría tener? Y va a ser una coalición no tan dura como le gustaría a Benjamín Netanyahu. Va a haber una oposición muy fuerte en el Parlamento, principalmente azul y blanco. 35 parlamentarios es mucho en un Parlamento de 120. Lo cierto es que hasta el momento los partidos que se esperaban que formen alianza con Netanyahu ya confirmaron que lo van a hacer, y ya algunos hicieron públicas sus demandas. Por ejemplo, el partido de la Unión de los Partidos de Derecha, que es un partido de extrema derecha, como nos podemos imaginar, que en su alianza son tres partidos de derecha. Uno de estos tres partidos se llama Poder Judío y es el partido heredero de un partido político que hubo en Israel en la década de los 80, y que este partido, el de la década de los 80, fue condenado por terrorista por los Estados Unidos, fue prohibido por la política israelí, y hoy los herederos de ese partido estarían entrando al Parlamento. Hay que ver después si se termina de confirmar los números que se manejan hasta ahora, ¿no? No solamente al Parlamento, sino a una coalición de gobierno. A una coalición de gobierno. Claro. Por ejemplo, este partido, Unión de los Partidos de la Derecha, ya exigieron, para formar gobierno, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia. Además, por ejemplo, el partido del israelí Beinetu, que es el partido de Avigdor Lieberman, el ex ministro de Defensa de Benjamín Netanyahu, hasta hace unos meses nada más, ya dijo que si vuelve a formar gobierno con Netanyahu va a haber que renegociar qué es la seguridad nacional israelí, claro, sí, porque sí. Se fue justamente porque Benjamín Netanyahu, según Lieberman, fue demasiado débil con Hamas. Mucho gira alrededor justamente de eso, es decir, cómo a eso iba por ahí con el tema de la repercusión, ¿no? Cómo una decisión política en las urnas de Tel Aviv tiene repercusiones directas en la vida cotidiana de los palestinos en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en los territorios ocupados, porque un giro a la derecha, aún más pronunciada derecha, digamos, de la que venía hasta ahora, significaría justamente rever la actitud en seguridad por parte de Israel, y cuando se habla de seguridad por parte de Israel significa prácticamente ir en contra de los intereses palestinos. El actual opositor que se presentaba como candidato de centro, por ejemplo, Gertz, yo estuve leyendo algunas traducciones de la campaña electoral que él hizo, el candidato de centro se jactaba de la cantidad de palestinos que había asesinado en Cisjordania cuando él era militar. Este es el moderado, digamos, para entender un poco la política israelí, este es el moderado. Es algo que llama muchísimo la atención y que para nosotros por ahí resulta algo de alguna manera abominable, y que sin embargo así se ganan los votos en Israel. Sí, hay una nota para que ofrece un montón de datos de Ezequiel Coppel previa a las elecciones, sí, que en ese sentido es muy claro, dice... En Nueva Sociedad, ¿no? Sí, en Nueva Sociedad. Dice, nunca un candidato a presidente en Israel se presentó prometiendo el retiro de tropas o claro. que iba a hacer tratados de paz o lo que fuese. Y en ese sentido, este señor Gantz, corrido hacia el centro, bueno, Netanyahu lo capitalizó, dijo a diestra y siniestra que era la misma izquierda, que iba a hacer retirada de tropas, incluso cuando es un general, un ex jefe del ejército sumamente reconocido por estas mismas campañas que él se reivindicaba. Pero Netanyahu, en ese sentido, le ganó la pulseada a Gantz, la pulseada discursiva, la pulseada simbólica, en decir, este es la izquierda, separémoslo, pensando en un Netanyahu también que venía con los casos de corrupción, que también hay que ver qué pasa en ese sentido, o sea, con una imagen bastante dañada, y sin embargo, bueno, quedó bastante ahí, pareja por ahora. Sí, el Parlamento va a estar parejo, lo cierto es que la alianza de Benjamín Netanyahu va a estar caracterizada por la derecha política. Esto representado en su máxima expresión por el Likud y por el judaísmo ortodoxo. Hay un partido que se llama el Judaísmo Unido por la Torá, que creo que no deja ningún lugar a dudas de lo religioso que es, sí. Que va a formar gobierno, que va a tener 8 parlamentarios, que es un número importante, y que también ya exigió 2 ministerios. Por lo cual, se espera un gobierno, además de caracterizado por sus políticas de derecha y sus políticas de lo que llama seguridad nacional, muy marcado también por el peso del judaísmo político que va a tener este gobierno, quizás más que los anteriores. Y en este sentido habló Lieberman, el ex ministro de Defensa, que dijo, si nos vamos a sentar a negociar, vamos a tener que negociar la relación entre Estado y religión, claro. Porque Lieberman es laico. Por lo cual los partidos religiosos ultraortodoxos no le gustan mucho. Así que ahí se va a tener que dar otra nueva negociación. Netanyahu ayer a la noche en Tel Aviv dijo, ya estamos negociando, vamos a hablar muy rápido. Se espera que forme gobierno de relativamente rápido. A ver, las negociaciones oficialmente comienzan la semana que viene, pero no tienen ninguna oposición para formar gobierno. Los partidos que tienen que formar gobierno con él o que se esperan que lo hagan ya confirmaron que lo van a hacer. Benny Gantz, el principal opositor, ya dijo que reconoce la derrota. Los saludos de forma internacional ya llegaron, ya los saludó Donald Trump. Ya se sacó la foto de Benjamin Netanyahu, ya dijo que él en su discurso dice, va a ser un gobierno de derecha, pero yo quiero ser el primer ministro de todos. De judíos, de no judíos, de israelíes y de no israelíes. Hay que ver con cuánta fuerza cumple, claro, esta promesa, ¿no? Porque recordemos antes de las elecciones, en lo que decía Juanchi, de profundizar el discurso de la derecha, dijo que es posible que lleve la legislación israelí a los asentamientos en Cisjordania, es decir, ocupar todavía más Cisjordania, que es territorio ocupado, y dijo que no descarta volver a ocupar la Franja de Gaza. La Franja de Gaza hoy, teóricamente, en los papeles no está ocupada. Hubo una desocupación en el año 2005, pero el Likud y la derecha israelí siempre amenaza con volver a ocupar la Franja de Gaza para derrotar a Hamás. Lo cierto es que estas dos políticas, estos dos anuncios, ocupar todavía más Cisjordania y volver a ocupar la Franja de Gaza, serían dos tiros en cada pie, porque son muchísimos problemas. Por ejemplo, la Franja de Gaza es el territorio más poblado del mundo, no hay agua, no hay electricidad, son millones de habitantes, hay grupos armados. En Cisjordania tenés más de un millón de palestinos que no los podés dejar ahí en el limbo. Si Israel avanza con la ocupación en Cisjordania, hay dos caminos, o un gobierno o un estado de apartheid, como el sudafricano, o una solución negociada. Y sabemos que el gobierno de Benjamin Netanyahu no va a negociar en estas condiciones. Yo, una de las conclusiones que saco de todo esto, quizás al no conocer tan profundamente como vos la política de la región, gira alrededor de la internacionalización de las elecciones en Israel y el clima político internacional en la cual se dan. Me da la sensación de que estamos asistiendo de alguna manera al reforzarse de una suerte de alianza del terror a nivel internacional, una internacional de la extrema derecha, cuyos principales quizás características tengan que ver con la presencia fuerte de un pensamiento religioso, mesiánico de alguna manera, la presencia fuerte de grupos militares o de fuerzas de seguridad, y además el rechazo profundo, liso y llano hacia cualquier tipo de multiculturalismo, hacia cualquier tipo de, inclusive en el sentido de la inmigración. Es una internacional que para mí reúne a Donald Trump, Bolsonaro, a Salvini, a los países de Visegrad en Europa, claramente Orbán en ese sentido. A todos los que mencionaste visitaron a Netanyahu en el último año. Exactamente, y hay una constante en la cuestión, por ejemplo, israelí, que es el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Esa internacional está trabajando a nivel mundial para conseguir efectivamente ese hito simbólico para Benjamín Netanyahu. Está trabajando también para darle mayor poder a la opción militar en diferentes lugares del mundo. Después lo vamos a hablar, pero por ejemplo, Jair Bolsonaro el pasado 8 de abril salió a decir, es decir, anteayer, salió a decir que existe la posibilidad de avanzar militarmente en contra de Venezuela. Es decir, hay efectivamente un pensamiento de la extrema derecha mundial que tiene, ¿no? O Salvini, ¿no? Saliendo a decir que es necesario armar a la Guardia Costera para hundir inclusive a las barcazas con migrantes que llegan por el Mediterráneo. Hay un pensamiento realmente muy fuerte de esta internacional, ¿no? Que ve ahora en las elecciones en Israel un claro avance, y las elecciones europeas pueden llegar a ser un segundo paso en adelante. Yo lo analizo por ahí desde ese lugar. Steve Bannon me parece que es un nombre clave en ese internacional que ha estado en las campañas electorales de varios de los que comentaste recién, ¿no? Sí, y en este sentido destacar que los primeros tres personajes que saludaron a Netanyahu por su victoria electoral vienen de la derecha política o del nacionalismo religioso. El primero fue Sebastian Kurz, el canciller austríaco, el joven canciller austríaco. Sí. El segundo, sorprendente para mí, Narendra Modi. Ah, mira. El primer ministro de la India, nacionalista religioso, sí, de derecha política. Y el tercero, tu amigo, Matteo Salvini. Claro. El primer ministro de Italia. El ministro del Interior de Italia. Sí. Son los tres candidatos de la izquierda, de la derecha, y Narendra Modi le da el toque, digamos. Y los tres se juegan una parada dentro de poco. En elecciones en la India, elecciones europeas. Sí, los tres se juegan una parada interesante en ese sentido, ¿no? Digo, llamativo lo de Modi y la India, porque ambos países, Israel y la India, han tenido opacas relaciones bilaterales y duras relaciones bilaterales a lo largo de los años, y en el último tiempo, algo de lo que se jacta Netanyahu, es que supieron recomponerla, y el propio Modi visitó Israel, lo que Netanyahu dice es un logro de mi gobierno, el reconocimiento de la India, uno de los países más importantes del mundo, del Estado de Israel, ¿no? ¿Quién es Tamer Nafar? Tamer Nafar es un rapero palestino. Ajá. Que estuvo en la polémica en el último tiempo, porque cuando tenemos en cuenta que Palestina, los palestinos que viven en Israel votan, ¿no? Sí. Pero se enfrentan a un duro desafío, que es ¿para qué votar? Sí. ¿No? Porque, por ejemplo, los partidos árabes, los partidos conjuntos árabes e israelíes consiguieron apenas 8 parlamentarios entre dos partidos distintos. Sí. Por lo tanto, hubo una discusión en la comunidad palestina de si llamar a votar, no llamar a votar, participar, no participar. El compañero Tamer dijo, tenemos que votar, y escribió una canción que se llama Must Vote, que significa tenemos que votar, debemos votar. Así que vamos a escucharla, si te adelante. Parece. Ladies and gentlemen, Manahon Yom تامر فش ربحان وفش خسران التنين في نفس الحلبي في نفس الطريق مع بعض ماشي خلونا نبدأ الفاشي ماشي كل شي ماشي كل شي ماشي معا هيك المنطق هيك الدنيا الأرض أرضنا دولة دولتها فالكنيسة مش إلنا والشكل مش إلنا شو رأيك بهاد نهدف مصارينا ونوقع لهم اقتصاد ضرايب رايحة وجاي عالجيش نبلش نزرع شاي بالبيت هيك بنمول الصواريخ عغزة لما نقعد كوفي شوب نحكي بالمقاطعة قدامنا بايو لاتيه ميبي بيستغلوني تايبينو ليبرالية شوفوا غيري يا بيبي الديمقراطية إسا وقيتز احنا في زمن ترامب والفاشية لغت المينستريم هاها فصوتك ما بيكسل أغلبية عنصرية خسرنا فتركني لأدخل حرب صواريخ وبإيدنا سكين لأدخل حرب دبابات وبإيدنا حجر هيك احنا مبنيين صمدين بقولش رح نحرر فلسطين بس إذا صوتنا ممكن يحذف ليبرمانيز جنبيبي فاحنا جاهزين ماشي ماشي كل شي ماشي كل شي ماشي معاه يا بتصور يا بتصفي خارج هاي البلاد ما فيش ديوتي ديوتي ما فيش ديوتي في بهالمكان ما فيش جوني جوني هيامنا سودا هيامنا بلاك هالعالج فقر الوسعوا قطر بس بالانتخابات ببينوا بالأفق ليش أخسر يوم شغل تخطي المرة الفاتت وفرطت بالنسبة إلي هاي السفينة غرقت ايه بالمرة لا انت شاهدت التايتانيك احنا شاهدنا المرمرة كل أزمة بوقفوا تيمثلوا همي وهمك بعدين الفقر مش صنع إخوانك صنع أولاد عمك لما ميري حاولت نزلني من المنصة وقفوا معي ما شفتش ما كنتش معنا نفس خلينا نبلش من الألف اعمل معروف حط الكسل عالجنب حط عدم الأمل عجنب حط الببجي والهبل عجنب خلينا نمشي مرة واحدة مع بعض الشعارات بتتهمش جنب كلمة مع بعض باللحظة هاي في تهديد علينا وعولادنا شو قرارنا عرب شمانت والشمانت حمضت وفات أوانها تستهترش بفشيتهم شوف شو عملوا بجدادنا فقول لبانت قول لشكاد مش حنخلى لفيجلي مش حنخلى لسموتريتش مش حنخلى لسلالة كهانة مش حنخلى كن بدي أقاطع وقررت انه بدي شنقطع فمن أجل إخواني بال 67 بتصوت للي في مسيرة العودة ماشيين بتصوت مش منطقي أتنازل عن هذه الأداة لما ما عناش كتير أدوات غير فبتصوت من أجل كل لاجئ ولاجئ بدي أصوت من أجل معنفات بالملاجئ بدي أصوت عشان أغني لما بدوش يصوت بدل ما أحكي معاه في شحنات لترانسفير فبدي أصوت فاشي ماشي كل شي ماشي كل شي ماشي معاه يا بنصفي خارج هاي البلاد ما فيش ديوتي ديوتي ما فيش ديوتي في بهالمكان ما فيش جوني جوني هيامنا سودا هيامنا بلاك لومبليكو del mondo para una mirada global. Seguimos haciendo el ombelico del mundo y uno de los temas que en los últimos días ha resultado quizás de los más interesantes para aquellos que nos dedicamos a las relaciones internacionales, a los internacionalistas, pero que en general, en los grandes medios, el público en general, por ahí no termina de captar o no termina del todo de entender por qué se trata de algo tan pero tan importante en el ámbito de las relaciones mundiales y de los equilibrios, inclusive desde el punto de vista geopolítico, es el de Libia, que uh-huh. en las últimas semanas ha producido una serie de novedades, ¿no? Con respecto a lo que viene sucediendo en ese país martoriado por guerras civiles de todo tipo desde el año 2011. Voy a hacer un pequeño recuento muy muy rapidito para que se entienda y contextualizando un poquitito qué es lo que sucede. En el año 2011, en marzo de 2011, arranca un bombardeo por parte de una coalición occidental liderada por los países líderes de la OTAN. Y aprobado por la ONU, ¿no? Y aprobado por las Naciones Unidas, luego de que una serie de manifestaciones ligadas a la famosa primavera árabe que había explotado justamente en aquellos lares, terminaran en un principio de guerra civil y una desestabilización del gobierno que hacía 43 años estaba en el poder en Libia. Estamos hablando de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi había gobernado Libia durante todo ese periodo con un régimen realmente dictatorial. Prohibió los sindicatos, prohibió los partidos políticos, pero al mismo tiempo había logrado crear un consenso entre las diferentes tribus y los diferentes representantes de los poderes fácticos que conviven en Libia desde siempre, y por primera vez Libia se había transformado en una verdadera potencia de África. Libia era el país con el mejor nivel socioeconómico de todo el continente africano, y eso fue justamente uno de los motivos por los cuales, en muchos casos se dice, los occidentales intentaron intervenir en lo que podía llegar a ser una potencia en África, y que además les provee prácticamente el 60% del gas que necesitan los, sobre todo los países del sur de Europa. Estamos hablando principalmente de Italia, Francia y España. ¿Todo esto a qué conllevó? Llevó a una situación dramática, terrible. En octubre de 2011 fue asesinado Muammar Gaddafi, el 20 de octubre. Empezó una feroz guerra civil. Todo el equilibrio que Muammar Gaddafi había impuesto, quizás con la fuerza y con un régimen dictatorial, se desmoronó muy rápidamente, y eso conllevó obviamente a que todos los actores sociales, políticos y económicos de Libia empezasen a armarse, a encontrar de alguna manera la forma de luchar para sus propios intereses. Eso devino en una guerra civil. Intervinieron nuevamente los poderes occidentales. Estoy tratando de resumir lo más posible. Fue nombrado un gobierno supuestamente de reorganización nacional, que tenía en ese momento y sigue teniendo el aval de las Naciones Unidas y de las fuerzas occidentales que más peso tienen en el Magreb y en el norte de África. Este gobierno está al mando del pro-occidental Fayez al-Sarraj, ¿sí? Que logró constituir su propio gobierno en Trípoli, en la ciudad capital de Trípoli, que fue históricamente la capital. En contra de ese gobierno es que se organizó en Tobruk, en otra ciudad en la costa de Libia, en el este, justamente, un gobierno paralelo, cuyos primeros, digamos, representantes no son tan conocidos. El que sí es conocido es el general que les hizo de alguna manera de brazo militar, ¿no?, a este gobierno que había nacido con la intención de echar a todas las milicias islámicas que se estaban tratando de apoderar de Libia durante ese periodo. Se trata del general Haftar. El conflicto entre los dos gobiernos que se habían establecido en Libia llegó en los últimos días a una explosión realmente muy, pero muy importante. El general Haftar ya controla prácticamente el 90% del territorio de Libia, y además en la última semana empezó un bombardeo sobre la capital, Trípoli, para hacerse justamente con el control de la capital y sobre todo del aeropuerto, que es el principal blanco de los ataques del general Haftar en los últimos tiempos. Hasta ahí resumí 8 años de historia libia en más o menos 2 minutos. Sí, muy bien. Espero que se pueda entender como para tener una idea. A partir de eso empezamos el debate y lo empezamos, invitamos a hablar a el señor Antonio Guterres, quien es el actual secretario general de las Naciones Unidas. With a deep concern and a heavy heart. Profundamente preocupado y con el corazón encogido. Todavía espero que sea posible evitar una confrontación sangrienta en y alrededor de Trípoli. Naciones Unidas sigue dispuesta a facilitar cualquier solución política que pueda unificar las instituciones libias. Unificar las instituciones libias es un poco el proyecto occidental con respecto a lo que viene sucediendo justamente en ese país. Ya dijimos, hay intereses desde el punto de vista económico, hay intereses desde el punto de vista energético, hay intereses desde el punto de vista militar. Obviamente Libia es un avampuesto muy interesante en el Magreb, que es una zona, ¿no?, cuya estabilidad también influye sobre la estabilidad del Mediterráneo y los flujos migratorios, sobre la estabilidad del sur de Europa desde el punto de vista también político, con lo cual hay muchísimos intereses en juego y lo que está sucediendo en este momento tiene raíces muy profundas. Ahora, lo que nos interesaba por ahí charlar tiene que ver con el debate acerca de qué tiene que hacer Occidente frente a una situación por el estilo. ¿Qué tiene que hacer la mal llamada comunidad internacional frente a un Estado que efectivamente no está en capacidad de poder garantizar, ¿no?, los derechos básicos de la ciudadanía y además la representación básica de su territorio y de su país en el ámbito justamente de la sociedad internacional? En el año 2011 se permitió algo que se venía discutiendo hacía mucho, que era la intervención militar. Cuando un Estado no está en condiciones de hacerlo, adelante, intervenimos. Y se abrió la hecatombe. Quiero escucharlos a ustedes. Entonces, con respecto a este tema, el licenciado, adelante. A ver, la diferencia entre estos casos de intervención militar en Libia y lo que fue sobre todo la intervención en Ruanda o en Yugoslavia luego de la guerra de los Balcanes allí en los 90, es que justamente en los 90 se intervino humanitariamente a raíz de todas las cuestiones políticas, sociales que sufría la sociedad. En este caso, lo que sucedió en Libia en marzo del 2011, luego de la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad, en la cual se abstuvieron Rusia y China, fue la autorización al Consejo de Seguridad a intervenir militarmente en este país. En base, digamos, ateniéndose al derecho internacional, sobre todo a la responsabilidad de proteger, que es una especie de normativa internacional, de principio adoptado por la Asamblea General en el 2005, que establece básicamente que los estados se comprometen a proteger a su población. Y que en caso de que estos estados no se comprometan, o por falta de capacidad, o porque es el mismo estado el que comete estos crímenes, la comunidad internacional es la que debe, en este caso, intervenir, ya sea a través de medios pacíficos o a través de medios militares, que es lo establecido, digamos, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, creo que era el artículo 7 o el capítulo 7. Y bueno, en este caso, partiendo de esta premisa, se autorizó en el 2011 esta intervención y bueno, ha tenido todos estos problemas que mencionaba Fede al principio, esta cuestión de armar un gobierno paralelo, de desarmar esta comunión entre las tribus, entre las milicias, y es sobre todo a partir de estas razones que el Consejo de Seguridad más adelante no aprobó esta responsabilidad de proteger, esta intervención del Consejo de Seguridad de la ONU en conflictos actuales como en Siria o en Yemen, ¿no? Sí, además lo importante del rol de la comunidad internacional en Libia es que hubo una participación clarísima y trascendental en el 2011 y que a partir de ese momento Libia fue recordada y atendida solamente para resolver el problema migratorio que tiene Europa. Y no solamente, sino que, si ustedes se acuerdan, luego de la intervención en 2011, a donde los principales capitanes ahí fueron Francia y Estados Unidos, Italia. Ahí le abrieron la posibilidad a grupos islamistas que estaban dormidos justamente en Libia y en el Magreb de actuar, y eso generó en 2012 el famoso ataque a la embajada norteamericana de Benghazi, en una ciudad que fue totalmente copada justamente por Anshar al-Sharia, me parece que era el grupo tenía que ver con el Al-Qaeda del Magreb, y que inclusive terminó con el asesinato del embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, sí, en territorio libio, algo que desde el punto de vista histórico es increíble, inaudito. Es inaudito que suceda algo por el estilo, y que es uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, la gestión de Hillary Clinton como secretaria de Estado durante ese periodo fue fuertemente cuestionada, porque se permitió, a partir de la intervención de los Estados Unidos, que degenerara la situación hasta que mataran a su propio embajador. Es decir, hasta eso llegó, ¿no?, este tipo de intervención. Sí, yo creo que no está en discusión el principio, la responsabilidad de proteger, como decía Fran, sino el actuar que tuvieron justamente los estados en la intervención en Libia. La responsabilidad de proteger que avala la ONU y la Carta Magna y demás, establece pasos, establece cierto gradualismo, establece el primer mecanismo que es el de la prevención, todas cuestiones que no se llevaron a cabo. Estamos hablando que las seis resoluciones hasta la idea de intervención del Consejo de Seguridad se realizaron entre febrero y marzo de 2011 y en apenas un par de meses, tenía por acá el dato, a ver, en 7 meses se efectuaron 10.000 misiones de ataque con 40.000 bombas y misiles contra la población libia hasta llegar, bueno, a octubre, donde directamente asesinan a Gaddafi. ¿A dónde está el gradualismo, no? Ahí no parece haber ningún gradualismo alguno. Entonces, en ese sentido, bueno, es cómo se intervino, con qué intereses y por qué, y cómo queda. Y también señalar todas estas cosas que estamos hablando. Se ve muy gráficamente una nota que hicimos el año pasado, si se acuerdan, está en lombelico.com.ar, en relación, se llama El rostro de los refugiados, sí. A cómo es la situación hoy en Libia para transitar por Libia. Hablaba Libia, justamente acerca de la cuestión migratoria y pasar hacia Europa. Bueno, y el cementerio que está haciendo hoy en día el Mediterráneo. Ahí dos africanos comentaban su historia de vida, justamente con la idea de emigrar hacia Europa. Cuando pasan por Libia, fueron encarcelados, tuvieron que pedir plata a las familias para que los liberen. Después fueron esclavizados, los obligaron a violar a menores y corderos, que fue el título que la prensa española difundió ampliamente. O sea, una situación totalmente catastrófica, de desmadre total del Estado libio, que bueno, y que en 8 años no se logró absolutamente nada. Agrego un dato a eso. En el año 2012, luego de los bombardeos, se llevaron adelante las primeras supuestas elecciones libres en Libia. Fue elegido un presidente que había insediado su gobierno en Trípoli, un liberal, Ali Zeidan, que duró muy poco en el gobierno. ¿Por qué? Porque al tiempo se descubrió que un buque de transporte de petróleo estaba negociando con milicias líbicas la compra de petróleo directamente a ellos y no al Estado, y se llevaban los norcoreanos petróleo debajo de las narices de toda la Unión Europea desde Libia hacia Norcorea, justamente gracias a este intercambio ilegal, ¿no?, que se estaba realizando. Lo mismo sucede con Italia y la cuestión del pacto con Libia sobre los migrantes. Italia tiene un pacto muy similar al que tiene la Unión Europea con Turquía para evitar que los migrantes que provienen de Oriente Medio lleguen a través de los Balcanes a la Unión Europea. Bueno, Italia tiene algo muy parecido con respecto a evitar pagarle al gobierno libio para evitar que salgan migrantes de las costas libias hacia Italia. Bueno, además de ese pacto con el gobierno, Italia tuvo que sentarse a negociar con cada una de las milicias que tienen poder sobre la costa libia y pagarle a organizaciones criminales ilegales para que trataran de evitar los desembarcos de migrantes hacia las costas italianas. Es decir, hay una situación que a donde de facto están reconociendo el poder de estas organizaciones ilegales que ellos mismos desataron en el medio de el caos, ¿no?, de la guerra civil. Sí, en relación al tema migratorio, la Organización de las Naciones Unidas dijo en reiteradas veces que Libia no es un país para la devolución de migrantes. Y no solo eso, sino que una investigación periodística el año pasado en Libia demostró cómo se venden a los migrantes que son capturados por las milicias, por los grupos terroristas. Es decir, esclavismo en puro siglo XXI en las narices de Europa, en una Libia que está verdaderamente en una crisis muy seria, ¿por qué? Porque los dos gobiernos que hoy existen, tanto el de Sarraj como el de Califa Haftar, tienen poder de guerra importante. Sí. Haftar acaba de bombardear la capital, sí. No es broma. Y Sarraj también bombardeó las tropas de Haftar. Por lo tanto, estamos hablando de una capacidad bélica importante que puede causar muchísimos daños. En menos de una semana ya hay más de 2.000 desplazados en apenas 6 días, por lo cual se puede esperar de la guerra de la guerra libia, si se profundiza, una verdadera catástrofe. A todo esto, mientras se están desarrollando estos combates, para el próximo 14 y 15 de abril, es decir, en apenas unos días, la Organización de las Naciones Unidas tiene pautada una cumbre internacional por el futuro de Libia. Ya se suspendió, te lo digo desde ahora, se suspendió esta mañana. Sí, que la tuvieron que suspender por la situación. Es impresionante. Pero en un primer término, Guterres y la propia Organización de las Naciones Unidas dijo, vamos para adelante. Y la tuvieron que suspender, era en una ciudad del oeste, la frontera, claro, en la frontera con Argelia, si no me equivoco, justamente por eso. Y no, la tuvieron que suspender porque están en el medio de una guerra civil. Claro. Ya está declarada guerra civil, es imposible. Por lo tanto, los mecanismos de... En cada mes, los mecanismos de la ONU, que ya anunció además el retiro de sus enviados, tanto diplomáticos como del resto de sus integrantes, ya anunció el retiro de todos ellos. Estados Unidos anunció el retiro de sus tropas, es decir, no dijo a dónde las va a enviar por cuestiones de seguridad, pero dijo nosotros nos vamos. La India sacó a sus soldados que pertenecen a las fuerzas de paz de la ONU, y además algunas empresas, entre las que se encuentran las petroleras italianas, anunciaron que se van. Por lo cual está todo dado para que haya una crisis muy seria en una región importantísima donde no dejan de florecer grupos terroristas. El Estado Islámico, que acaba de ser derrotado en Siria e Irak, ha empezado a crecer en Libia en los últimos años. Sí, totalmente. Separando también esto que hablábamos al principio en referencia a cuando fue la cuestión Venezuela, que se reflejaba todo este criterio sobre Libia, la responsabilidad de proteger y demás de aquel 2011. Bueno, sobre Venezuela, antes de la idea de una intervención, antes del pasado febrero cuando se intentó ese ingreso de ayuda humanitaria casi por la fuerza, lo primero que se intentó hacer y contemplar era la crisis humanitaria que había en Venezuela, que hay en Venezuela. Nadie niega que hay una crisis de múltiples instancias, pero se hizo mucho foco en la prensa internacional, los funcionarios de distintos gobiernos, hablando de la crisis humanitaria que hay en Venezuela, justamente con el objetivo de justificar en los principios de la ONU la responsabilidad de proteger, etcétera, y así intervenir Venezuela. Bueno, vemos 8 años después de la intervención en Libia, la crisis de la magnitud que tiene hoy Libia realmente es fenomenal, y encima, como mencionaba Lucio, están cada uno bajando la persiana y yéndose a sus casas, ¿no? Vamos a ver, vamos a estar siguiendo el tema libio justamente por la relevancia que espero que los y las oyentes que han estado detrás de este breve y pequeño debate que hemos tenido hayan podido captar, hayan podido entender, porque la verdad que no está teniendo el espacio que quizás debería tener en los medios, por lo menos aquí en América Latina. Sabemos que además tenemos un déficit gigantesco en cuanto a periodismo internacional y en cuanto a apertura a este tipo de temas. Bueno, nosotros tratamos de alguna manera de traer algo de información, un poco de análisis acerca de lo que viene sucediendo. Y también, en este caso, como bueno, solemos hacer y como nos gusta hacer, también tratar de traer los sonidos aquellos pagos, ¿no? Y en este caso se trata de Hamid El Shaeri. Así es. ¿Quién es? Es un músico de la nueva generación de Libia, allí uno de los tratando de hacer nueva música allá en Libia. Me encanta que traigan y que todos busquemos renovando música un poco. Muy bien, me encanta. Lo bello de internet que bueno que permite estas cosas. De una, sí. Así que bueno, Hamid El Shaeri nos trae Ayona. Thank you. radionauta.com.ar FM 106.3. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Pone me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Alerta, alerta, atentes mutantes. Jauría Mutante, Festival Cultural Disidente. Volumen 2. Les trans, travestis, maricas, putos, lesbianes, transbianes, no binarias, bisensuales, andrógines, gordes, neurodiverses, putes y toda la jauría, volvemos a copar el Olga en el Festival Cultural que reúne mutantes de La Plata, Cava, conurbano, Argentina y Latinoamérica. El próximo 12 y 13 de abril en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, talleres, conversatorios, feria transfeminista, muestras, intervenciones, proyecciones, alta varieté y alta fiesta. Sumate a esta jauría. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. Llegamos a las 18:55 de la tarde, seguimos hasta las 20 horas. ¿Estamos retrasados? Sí, ya. Igual ya a esta altura, viste que terminamos haciendo, organizamos el programa de manera muy indicativa. Muy ad hoc. Sí, vamos viendo sobre el camino. Ya la séptima temporada tenemos la cancha suficiente como para poder hacerla. Todas las veces tenemos que pedirle disculpa a la operadora que viene a darnos una mano, en este caso Tamara, que está detrás de los controles, y que todas las veces, viste, le decimos no, vamos a hacer tal cosa, vamos a llegar, vas a ver, y no, y terminamos después pidiéndole perdón. No, mira, elimina tal bloque, elimina tal canción, tal audio no va a ir porque no llegamos. Siempre termina. Y después, además de la operadora, tenemos que pedirle disculpa al programa que viene después, porque encima le comimos 5 minutos de su programa para poder terminar. Bueno, la verdad que somos un desastre. Le dejamos la audiencia ahí firme. Alta, sí, alta la audiencia. Claramente. Ciudad Resiliente, el programa que se viene después de El Ombelico del Mundo aquí en Radionauta. Así que, bueno, les invitamos a quedar una vez terminado, obviamente quedarse hasta las 20 horas cuando terminemos con L'Ombelico y seguir en esta noche tan bonita. Esta noche va a haber patio cervecero en el Olga, aquellos que quieran pasarse, está muy muy lindo el clima, y aquellos que quieran venir hasta el antes Olga de la lluvia. ¿Va a llover hoy a la noche? Tengo la ropa populares tendida. También está anunciado. Bueno, que llueva, me no. Tomo una cerveza corriendo y me voy a destender la ropa. Está muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, este programa también hace ese tipo de servicios. Muy bien. Nos vamos, si les parece, a hacer un pequeño y rápido viaje por la selva colombiana. Vamos hacia el Cauca, que es una de las regiones, exactamente, una de las regiones más pobres justamente que tiene la hermana República de Colombia. ¿Y a dónde donde también, además de tener una de las situaciones o indicadores socioeconómicos de los más llamativamente bajos, también tenemos una enorme cantidad de poblaciones indígenas que se encuentran justamente inmersas en una situación que desde el punto social y desde el punto de vista económico es realmente muy preocupante. Todas estas organizaciones, estas poblaciones, estos pueblos originarios que en el sureste de Colombia llevan adelante su vida un poco como pueden, se han organizado en una cumbre indígena, agroindígena, que desde febrero de este año está llevando adelante una de las grandes marchas y uno de los grandes paros agrarios a los cuales ya nos tienen acostumbrados justamente los colombianos. Lamentablemente, por un lado, porque están prácticamente obligados a llevar adelante este tipo de lucha, ponerse en pie de lucha para poder obtener los derechos más básicos. Yo ahora les voy a comentar, por ejemplo, cuáles son las cosas que se están pidiendo en este momento en Colombia. Pero por el otro lado también sirven como un gran ejemplo de lucha en América Latina, un gran ejemplo de organización en América Latina para poder llevar adelante justamente este tipo de manifestaciones, y además han logrado algo que les voy a contar a continuación que es realmente llamativo. Las principales exigencias que tienen en este momento los pueblos indígenas son el reconocimiento del campesino como sujeto de derecho. Del campesino como sujeto de derecho, el cumplimiento de los acuerdos firmados entre la FARC y el gobierno en el año 2016 y que el actual presidente Iván Duque está reviendo y que tenían que ver justamente con la situación del campesinado y de los indígenas en Colombia, el respeto al derecho constitucional a consulta previa en los territorios indígenas. Esto es algo que, por ejemplo, en el Catatumbo, recuerdo, ahí en Colombia, fue clave en la lucha en contra de la ocupación de las mineras transnacionales que tenían una intención justamente de trabajar en los territorios a donde por constitución, antes de establecerse, debían pedir una consulta a las poblaciones indígenas. Eso está estipulado también por la Organización de las Naciones Unidas. Obviamente, está reflejado en los acuerdos de paz, está inclusive en la Constitución de Colombia. Y además, para comparar un poco, fue lo que ocurrió con el asesinato de Berta Cáceres. Claro. En Honduras, donde Berta Cáceres, una mujer defensora de los pueblos originarios y feminista, exigía el reconocimiento de sus pueblos originarios, de los pueblos originarios, en una región donde se quería instalar una hidroeléctrica extranjera. Bueno, terminó justamente con su asesinato hace unos años. Uno de los puntos justamente del movimiento indígena colombiano tiene que ver exactamente con esto, que es la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales en las comunidades campesinas e indígenas. En abril hubo una serie de declaraciones por parte del jefe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que se llama Carlos Negret, la cual presentó las pruebas y datos que demuestran que en Colombia hubo 462 asesinatos de activistas y líderes sociales y de derechos humanos desde el año 2016. Desde que se firmó el acuerdo entre la FARC y el Estado colombiano, 462 personas fueron asesinadas, en su mayoría por grupos paramilitares o por fuerzas policiales y el ejército colombiano, en evidente contraste con el espíritu justamente que estaba detrás de las negociaciones de paz. Inclusive, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia dijo que a datos del 14 de marzo de 2019 habían sido asesinados 113 líderes sociales en 2018. Solamente en el año 2018. Sí, cuarto desde el 2016, digamos. Exactamente. Habían sido asesinados 113 líderes sociales. El 2018 fueron uno de los peores años para los líderes y lideresas sociales. Pero son números de países en guerra. Claro. Recién hablábamos de Libia, y si nos ponemos a ver cuáles fueron los líderes sociales libios asesinados durante los últimos 8 años de guerra, los números no deben ser tan distantes de esto. No así los civiles, pero es otra. Claro, si sumamos los civiles en el caso de guerra civil es otra cuestión, pero si vamos a los líderes de las facciones, La verdad que no debe ser algo muy lejano a lo que está sucediendo con respecto a la situación colombiana. Por eso la Organización Nacional Indígena de Colombia, el ONIC, llevó adelante justamente una serie de peticiones que se transformaron en una lucha en cortes de ruta y en cortes de calle en diferentes partes del país. El pasado 5 de abril inclusive llegaron a un acuerdo con el actual presidente Iván Duque que tenía que ver con dos puntos principales. Por un lado, la financiación de proyectos sociales que mejoran la calidad de vida y la situación, sobre todo en la zona del Cauca, pero también en otras zonas del sur de Colombia. Y por el otro lado, lograron arrebatarle algo que desde los años 80 no se lograba. Es decir, que el presidente de la República de Colombia se presente frente a los indígenas y que discuta con ellos el futuro de los territorios a donde ellos están viviendo. Esa reunión se tenía que celebrar ayer. Se tenía que, dijiste. Se tenía que celebrar. No fue, Iván. ¿Qué es lo que pedían los líderes indígenas? Que se presentara ante toda la comunidad. Se calculaba aproximadamente unas 6.000 personas que iban a dialogar con el presidente de la República, Iván Duque, para presentar sus propias condiciones, ¿no? Para llegar a un acuerdo. Eso era lo único que pedían las organizaciones indígenas y le pusieron un lugar. Presidencia de la Nación le dijo, sí, sí, nos vemos ahí. Habían puesto sillas, todo. No estaba. Me imagino. No fue. A último momento, Iván Duque quiso cambiar el lugar a donde se iba a realizar justamente la asamblea por una escuela a donde podían entrar un máximo de 200 delegados de las poblaciones indígenas que le dijeron, no, nosotros queremos estar todos. Dijimos que queríamos estar todos y todas, vamos a estar todas y todos. Y pusieron como excusa desde Presidencia de la Nación que no era seguro y que tenían informes de inteligencia de que podía llegar a haber un atentado en contra del presidente de la República y por eso es que no participó. Esto fue un golpazo, ¿sí?, a la autoridad misma de Iván Duque en el ámbito nacional y además fue para algo clamoroso, ¿no? Fue para las asociaciones indígenas, para las organizaciones indígenas, hasta un triunfo. Sí. El mismo presidente de la República se bajó de la reunión de la asamblea que tenía con los pueblos indígenas, que son los últimos, los más postergados, ¿no?, que tiene Colombia en este momento. Es ahí a donde se ve realmente la sensibilidad, el compromiso de un proyecto político que no los tiene ni siquiera en cuenta. En Colombia, desde los años de Juan Manuel Santos, todos los presidentes que se presentan un plan cuadrienal de desarrollo del país. El plan que presentó Iván Duque, el plan 2018-2022, prácticamente no tiene en cuenta a las poblaciones indígenas, es un papelón. Sí, además recordemos Iván Duque, un candidato muy cercano al ex presidente Álvaro Uribe, por lo cual lo podemos caracterizar dentro de la derecha política colombiana, y además ferviente opositor de los acuerdos de paz, firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ex Fuerzas Armadas, hoy es una fuerza política, y además Iván Duque cesó el diálogo que existía con el Ejército de Liberación Nacional, que se desarrollaba en Quito. Bueno, Iván Duque lo canceló, además de todo esto, de ser un opositor al acuerdo de paz, su política con los indígenas, que a diferencia de la Argentina, uno quizás lo imagina desde acá, los pueblos originarios en Colombia son muchísimos, y tienen muchísima más representación y muchísimo más poder que los que tienen acá. Es decir, son más pueblos originarios, son más fuertes y tienen una unión más importante que la Argentina, por lo cual es un actor social y político importante, y más en una región como el Cauca, donde quizás sea el centro político de los pueblos originarios de Colombia. Lo último en cuanto a Colombia, noticias que provienen desde Colombia, que es un país que siempre nos gusta seguir, justamente porque conocer tiene una política interna realmente muy, pero muy fuerte, fructífera, interesante. De hecho, ayer se cumplió un nuevo aniversario, el 71 aniversario del asesinato de Eliezer Gaitán, uno de los grandes líderes que tuvo América Latina y obviamente Colombia, ¿no? Y que dio el comienzo a el llamado Bogotazo en la sí. República Hermana de Colombia, que fue justamente esa gran rebelión popular que planteó un cambio político fuerte a la alternancia política que se había establecido entre los partidos del poder ahí en Colombia, y que luego, a partir de los años 60, de 1964, también devino en la fundación de las dos principales insurgencias, el ELN y la FARC, justamente a partir de la conflictividad generada a partir del Bogotazo. Como última noticia, que decía, durante la última semana, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, ¿sí?, presentó una serie de cargos a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen a la Compañía Nacional del Chocolate, Galletas Noel, Gaseosas Postobrón, que es la marca que tiene de los equipos, la marca que tiene Atlético Nacional de Medellín, Postobón, entre otros, la organización Ardilla Lule y la cerveza Pilsen. Ah, ¿sí? La Pilsen también. La Pilsen también, pero Pilsen. Ojo, ¿saben por qué? Porque supuestamente todas estas empresas financiaron durante los últimos 30 años a estructuras paramilitares, ¿sí?, que están vinculadas con el bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia, que es uno de los bloques paramilitares más duros que más existe en toda América Latina. Bueno, todas estas empresas aparentemente estaban poniendo plata hacia las Autodefensas Unidas colombianas. Si se prueba algo por el estilo, podría ser realmente la punta de lanza para empezar a investigar la complicidad civil y empresarial en el conflicto armado colombiano, que es uno de los grandes temas que todavía están completamente escondidos, completamente cubiertos en Colombia. La verdad que noticias que provienen de Colombia, muy fuertes, muy interesantes, y como para estar atentos en las próximas semanas a ver cómo avanza, sobre todo esto último que estábamos comentando, cómo avanza en el tema de la justicia, la cuestión de los paramilitares. Yo tengo una duda, ahora con esta reunión que finalmente Duque desistió de ir, ¿en qué queda al final? ¿Se vuelven a reunir? ¿Pactaron una nueva fecha? ¿Los indígenas se van a volver a juntar? Aparentemente, ¿se sabe algo? Aparentemente Presidencia no se baja de la exigencia de limitar la participación a este tipo de reuniones, y la ONIC obviamente no se baja de lo que ya se había pactado, porque en realidad no es que es una exigencia que tiene la ONIC, se ya había pactado de esa manera. Sí, del 5, del 6. El problema y la pregunta ahora es, ya que no cumplió con uno de los dos puntos sobre los cuales se habían puesto de acuerdo, que es justamente el de juntarse y charlar, ¿va a cumplir el otro? Había una millonada de pesos colombianos, 800 mil millones de pesos, exactamente, dicen. 800 mil millones de pesos puestos. Lo que pasa es que no sé hacer la conversión al dólar. Acá dicen alrededor de 250 millones de dólares más o menos, para justamente financiar una serie de proyectos. ¿Cumplirá Iván Duque, que no tuvo ni siquiera el tupé de presentarse a una reunión con 6.000 indígenas? Esa es la pregunta que queda, viste, en el tapete, en el aire. Sobre eso también, obviamente, de eso depende la continuidad o no del plan de lucha de las organizaciones indígenas allí en Colombia. Ese tema se llama así, Ataole. ¿Y qué? One, two, three. Lombelico del Mundo. Por Radionauta FM 106.3. E eu tenho dito claramente o processo do meu apartamento. Eu sou o único ser humano que sou processado por um apartamento que não é meu. E ele sabe que o Globo mentiu quando disse que era meu. A Polícia Federal da Lava Jato, quando fez o inquérito, mentiu que era meu. O Ministério Público, quando fez a acusação, mentiu dizendo que era meu. E eu pensei que o Moro ia resolver e ele mentiu dizendo que era meu. É por isso que eu sou um cidadão indignado. E o que eles não se dão conta é que quanto mais eles me atacam, mais cresce a minha relação com o povo brasileiro. Profundamente agradecido a Deus pela minha vida e aos brasileiros que confiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã. Combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política. Trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Lo que acaban de escuchar es un pequeño resumen de audio, realmente muy bien hecho, muy sintético, y creo que toca tres o cuatro momentos clave de la historia reciente del Brasil. El trabajo ha sido de Juan Ignacio Arechaga, en este mini resumen, que yo creo que se ha entendido más que bien, pero seguramente vamos a repasar algunos de los momentos. Y viene a cuento de que hoy se cumplen 100 días de poder de Jair Bolsonaro, justamente justamente en el Brasil. Y siempre se toman este tipo de números redondos como para, de alguna manera, hacer algún tipo, ¿no?, de análisis, de tirar un poco las cuentas, ¿no? Saber un poco, en suma, qué es lo que se ha hecho hasta ahora, cómo venían las cosas antes y qué es lo que se ha modificado. Justamente el audio arrancaba, si no me equivoco, y Juan, me podés corregir, con el momento en el cual Lula es apresado por la Policía Federal Brasilera en San Pablo, si no me equivoco, al final de todo ese trajín judicial al cual había sido sometido. Así es, porque hoy se cumple 100 días del gobierno Bolsonaro y el 7 de abril pasado se cumplió un año de que Lula está preso en la cárcel de Curitiba. Y sí, los audios básicamente comenzaban con aquella gran movilización que se desarrolló en el sur de Sao Paulo, en San Bernardo do Campo, cuando, bueno, Lula da Silva decide entregarse en esa opción que él comenta en ese momento, que él no quiere mostrarse como un prófugo, no quiere que la justicia lo persiga y ser el victimario de la cuestión. Entonces, por eso decide entregarse a las autoridades federales que lo estaban buscando. Después está su traslado en helicóptero justamente hacia Curitiba. Y un momento muy fuerte porque se trascendió el audio del piloto de aquel helicóptero que transportaba a Lula da Silva, en el que dice, ¿por qué no lo tiramos por la ventana, básicamente, por la puerta del helicóptero? Y la operadora que estaba del otro lado de la línea le dice, le recordamos, piloto, que usted está siendo grabado, que esta conversación después puede ser utilizada en nuestra contra. Un momento que quedó, me parece, como símbolo de lo que está viviendo Lula hace un año. Y después, bueno, básicamente el discurso de Bolsonaro en su asunción y algunas de las voces de la población manifestándose en su contra, particularmente en el carnaval último de Río de Janeiro. Uh-huh. Sí, es de alguna manera, además había un discurso de Bolsonaro al momento de asumir el cargo, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta lucha contra la supuesta ideología de género, esta idea, este refrán que también tiene mucho que ver con la actualidad de Brasil. Brasil encima de todo, Dios es encima de todos, que era un poco el refrán de la campaña que llevó a Bolsonaro a la presidencia. Un Bolsonaro que llega justamente a los 100 días en una situación muy diferente, ¿no?, a la que tenía cuando ganó con más del 57% de los votos el balotaje en contra del candidato del PT, justamente Haddad, en diciembre pasado, ¿no? Sí, tenía un 67%, no estamos acá chocando las cabezas con los compañeros, en enero, y fue noticia de estos días que tuvo una de las bajas más importantes en la historia de Brasil en cuanto a su popularidad, que ronda supuestamente el 51%, dicen algunas encuestadoras. Datafolha incluso le dio mucho menos, alrededor del 32%. Lo cierto que Bolsonaro está haciendo agua por varios lugares. Distintas prensa ortodoxa, por llamarlo de algún modo, de Brasil. Recuerdo una editorial de hace algunas semanas en el que estado de San Pablo le decía, señor presidente, déjese la vestimenta de campaña y póngase la vestimenta de presidente, en relación a esta actitud de Bolsonaro de su ejecución a través de Twitter, de un montón de cosas, sí, en línea con lo que hace Donald Trump y con todo lo que le está generando hacia el interior de su coalición de gobierno, ¿no? Hace, como decíamos hoy hace un rato, hace pocos días Bolsonaro dijo deslizó la idea de intervenir Venezuela. Bueno, anteayer tuvo que estar el vicepresidente Mourão reunido con Mike Pence, diciendo, aclarando que Brasil de ningún modo se embarcaría en esa enmienda, ¿no? Sí, no es la primera vez que las rispideces a nivel interno de Jair Bolsonaro salen a la luz. Lo dijimos cuando asumió y cuando ganó las elecciones. Su gobierno está caracterizado por el neoliberalismo económico en algunos ministerios, el poder militar en algunos otros ministerios y la bancada evangelista en la Cámara de Diputados principalmente. Estos tres sectores, que son su sostén político... ¿Se están peleando entre ellos? No coinciden en todo. Eso está claro. Y están en una guerra interna, podemos decir, más o menos. Se están sacando los ojos entre algunos de ellos. Estas disputas algunas veces salen a la luz. Y además hay una disputa muy seria entre Jair Bolsonaro y el general Mourão, que es su vicepresidente. El ejemplo más claro de esto es que cuando Jair Bolsonaro se tuvo que operar hace unos meses, por el atentado que sufrió en Minas Gerais en plena campaña electoral, tuvo que volverse a operar. Mientras estuvo internado, no delegó el poder en Mourão, sino que siguió siendo presidente desde la clínica. Un claro mensaje de la poca desconfianza que se tiene, ¿no? Sí. A tres meses de haber asumido y entre nada más y nada menos que el presidente y el vice. Yo quiero mencionar que Bolsonaro removió al embajador brasileño en Estados Unidos, que lo acusaban de que se difundía una imagen de dictador o de xenófobo racista en el exterior, y tenía pensado cambiar a una serie de embajadores a 35 embajadores, y llegó a mencionar ese número de Brasil en el mundo. Bueno, finalmente Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo, fue reemplazado este miércoles, que decía acá, hoy mismo, lo que era una de las principales, si no te diría la principal apuesta de Bolsonaro, que era fortalecer los vínculos con Estados Unidos, con los Estados Unidos del Trump, en contra además de la China, que la había acusado como comunista. Bueno, en este caso, removiendo al embajador allí en Estados Unidos, busca ahora poner uno mucho más, obviamente, mucho más cercano a él. Todavía no hay nadie concreto, se barajan un par de nombres en distintos diarios, pero no hay nada concreto todavía, en que ya van 100 días y ya removió al embajador, así que bueno, es un indicativo de ella la pérdida de poder que ha tenido Bolsonaro en el interior de su propio gobierno, ¿no? Bolsonaro entonces está en la cabeza de un gobierno que está claramente inestable. Yo traté de encontrar un par de motivos para eso. El primero que encuentro es que la mejora económica que él había prometido a partir de su plan de gobierno todavía no se ve. En Brasil la situación prácticamente está en la misma condiciones que cuando Bolsonaro asumió, y recordemos las condiciones paupérrimas en las cuales versaba la economía brasilera durante el gobierno de Temer. No se ha modificado drásticamente eso. La segunda cuestión es que los grandes cambios que Bolsonaro quería y propuso para llevar adelante sí o sí tienen que pasar por el Parlamento. Y en el Congreso de Brasil su partido, el Partido Social Liberal, tiene 54 representantes de los 513 escaños de diputados. Es decir, no llega ni siquiera a tener un 15% del total, ¿no? De los diputados. Con lo cual esto lo obliga automáticamente a tejer una serie de alianzas que al mismo tiempo disipan quizás el discurso más ultra, el discurso más llevado al extremo que él tenía durante la campaña electoral, y muchas de sus iniciativas y sus propuestas son justamente bloqueadas por los que deberían ser sus propios aliados en el marco de una pelea interna. El tercer motivo que me parece que da un poco la pauta de cuál es la situación es que los militares se les salieron de control. Sí. Los militares están claramente salidos de control adentro del gabinete de Bolsonaro, están empezando a tomar decisiones por fuera del liderazgo de Bolsonaro y han abierto una guerra interna tremenda en contra de los seguidores de una serie de santón, una suerte de filósofo brasilero radicado en Virginia, que se llama Olavo de Carvalho, y que es de alguna manera el que guió la construcción, una especie de Durán Barba brasileño. Exactamente, un Steve Bannon brasileño. Exactamente, que es el que guió la construcción del poder ejecutivo de Bolsonaro, que pasado los 100 días es una construcción situación que evidentemente se está desmoronando, sobre todo gracias a los militares que no lo pueden ni ver a este Carvalho. Es una suerte de astrólogo medio ligado a poderes esotéricos, un tipo realmente peligroso porque además es un tipo facho, es un tipo realmente que proviene de una ideología muy ligada a la extrema derecha, y de ahí vienen buena parte de los ministros que él estaba que Bolsonaro ha puesto. Ahí es a donde conecto con lo que decía Francisco. La gente que está removiendo en este momento Bolsonaro de los puestos claves, desde los embajadores hasta el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Educación que voló durante la última semana, es toda gente que había sido puesta por influencia justamente de Carvalho, y sí, que los militares le están diciendo: o volás a esta gente o nosotros vamos a empezar a tomar mayor preponderancia adentro del gobierno. Me parece que esa es un poco el análisis que se puede hacer, y todo esto la gente lo ve como, bueno, este no es el gobierno fuerte que yo voté a alguien fuerte, que imponga de alguna manera la mano dura, que imponga, y en cambio se la pasan peleando entre ellos. ¿Qué pasa? Sí, además hay otra pelea también en esto de la Cámara de Diputados, que es por la reforma previsional. Una de las grandes promesas de Jair Bolsonaro a lo largo de toda la campaña fue: vamos a hacer la reforma previsional. Sí. Tenemos un déficit enorme en las jubilaciones, hay que hacer una reforma. Lo intentó Michel Temer, no pudo. Lo está intentando Jair Bolsonaro, no puede. Hasta ahora, distintos diputados de la derecha política brasilera, no pertenecientes a Bolsonaro o no fieles del todo a Bolsonaro, ya han dicho públicamente: esta reforma no sale, no la aprobamos. Y en relación a esto, ayer, en este martes, hubo comisión en Brasil, esto es increíble, hubo comisión en la Cámara de Diputados que fue suspendida porque los diputados del PT denunciaron que uno de los representantes del gobierno de Jair Bolsonaro, un diputado, tenía un arma adentro de la Cámara de Diputados. Por lo cual, mal accionar del diputado representante de Bolsonaro, además miembro de la banca de la bala, sí, los defensores del derecho de portar armas de manera civil. Bueno, los problemas y las disputas de Jair Bolsonaro se suman por todos lados, ¿no? Hasta ahora lo único que logró aprobar a través del Parlamento tiene que ver con la flexibilización de las leyes sobre posesión de armas, justamente, y la entrega, la privatización en la concesión de 12 aeropuertos y alguna que otra licitación como forma, digamos, de hacerle un guiño a los capitales extranjeros. Vos decías el tema de la bala. Hubo efectivamente novedades también con respecto a eso. Sí, porque el fin de semana último, un sector, una patrulla del ejército en el norte de Río de Janeiro acribilló a un auto justamente en el estado de Río de Janeiro, le disparó más de 80 veces justamente a este auto. En el hecho, fue asesinado el músico Evaldo dos Santos Rosas, de 51 años, que fue asesinado, su suegro fue herido, un peatón resultó herido también, y la esposa de Evaldo dos Santos, su hijo de 7 años y otra niña de 13 años resultaron ilesas. Es decir, de 5 personas que estaban en el momento de los hechos, un peatón, 3 ilesas, algo increíble. Iban a un baby shower. Iban a un baby shower. Y los acribillaron con 80 balazos. El ejército en primera instancia dijo: recibimos un ataque desde el auto. Luego una investigación policial dijo: acá no hay ningún arma, esto no coincide con las pruebas, hay una investigación, 10 de los 12 soldados ya fueron detenidos, y además se le suma una característica no menor: Evaldo dos Santos y todos los integrantes del auto eran pertenecientes a la comunidad afrodescendiente de Brasil, que empieza a tener muchos problemas, ¿no? Jair Bolsonaro a lo largo de su vida política ha dicho que los afrodescendientes no sirven ni para procrear, en un claro comentario racista. Bueno, los problemas y la discriminación y el racismo y el clasismo de la fuerza de seguridad que tienen a un presidente que es totalmente afín a ellos, se ve trasladado en estos lamentables hechos, donde un auto civil recibe más de 80 balazos un fin de semana a la tarde. Hubo varias manifestaciones, hubo una serie de actos en diversas partes de Brasil justamente para conmemorar de alguna manera el primer año de detención de Lula Ignacio da Silva y en realidad más que conmemorar, pedir que sea liberado de inmediato justamente por la injusticia que está sufriendo el expresidente brasilero. Alguien que estuvo desde el principio al lado de Lula Ignacio da Silva durante todo el que tuvo que sufrir a partir de las acusaciones judiciales, es un cantante que siempre se lo ha visto junto con Chico Barque, por ejemplo, que es otro de los personajes de la cultura que apoyó famoso siempre a Lula. Los cantantes que pertenecen al grupo Racionais MC, se los ha visto, yo los he visto inclusive en diferentes entrevistas, han dado declaraciones a diferentes diarios en defensa de Lula Ignacio da Silva y justamente de ellos, una banda del hip hop brasilero de las más conocidas, vamos a escuchar Vida Loca. Ay, Dios, que ele é justo, irmão, nunca se esqueça da guarda, guerreiro, levanta a cabeça, gruta, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Olhe pro nós, pastor, lembra da gente, do culto dessa noite, vivão, segue quente, admira os crentes, dá licença aqui, uma função, uma tabela, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, inseguro, que nem um vira-lata, sem fé no futuro. Futuro. Tem alguém que dá, quem é quem será meu bom? Dá meu brinquedo de furar moletom. Porque eu explico que me vê, monstro tá na balada deita. Quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata que te beija, te abraça, te rouba e te mata. Desacredita, de pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. Um bico deu uma vela, pique bandidão. Vou em casa na missão, me trovar na coalha. De camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é. A maldade por mim, que inimigo não me quer. Tocou a campainha, pra acabar meu fim. Dois malucos amados, no isqueiro e um estopim. Pronto pra chamar, me apreta pra falar. Que eu pegava a mina dele, se ela tava lá. Vadia mentirosa, eu nunca vi, deu uma faia. Espírito do mal, como que você desaia? Talarinho que eu nunca fui, é o seguinte, ando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20. Já pensou, doido, se eu tô com meu filho no sofá, de vacilo desamado, era aquilo. Sem culpa e sem chance, vem pra abrir a boca, e a dessa sem saber. Você vê? Vida louca. Mas a vida real é bem menos contagiante do que a vida artística, rapaz. Ah, se a vida fosse sempre assim, o palco, o show. Mas se a vida fosse sempre um show, como seria bom. Mas segunda-feira é dia de preto, tá chegando, tá pertinho. É, mas na rua até não. Até Jack, quem que passa o pano e postou pé de pé. Passa por malandro, é velho, existe a cada 10, se cada maldade. A mãe dos pecados, capitão é vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o que? Se cadeia é pra homem, malandrão. Jamais ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, querem como uma pele. É o que é, rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas, vem em cima, cata, é três na quarta. Cheque bate, que nem no xadrez. Eu sou guerreiro no rap, sempre alta voltagem. Um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dor pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loquitos românticos. Vou por um sorriso de criança onde for. Pros parceiros, quem ofereceu minha presença, talvez até confusa, mas leal e intensa. Meu melhor naviguei, salvadão na marginal. O que será? Será? É nós, vamos até o final. Liga, liga nós, onde preciso for. No paraíso, ando o dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmãos, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, me portal nos meus versos. Vida louca. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. A Alerta, alerta, atentes mutantes. Jauría Mutante, Festival Cultural Disidente. Volumen 2. Les trans, travestis, maricas, putos, lesbianes, transbianes, no binarias, bisensuales, andrógines, gordes, neurodiverses, putes y toda la jauría, volvemos a copar el Olga en el Festival Cultural que reúne mutantes de La Plata, Cava, conurbano, Argentina y Latinoamérica. El próximo 12 y 13 de abril en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, talleres, conversatorios, feria transfeminista, muestras, intervenciones, proyecciones, alta varieté y alta fiesta. Sumate a esta jauría. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Hotel Rwanda. Ambientado en 1994, durante el genocidio Tutsi por parte de la etnia mayoritaria y entonces gobernante, los Hutus, el film destaca la intervención sesgada por parte de las fuerzas internacionales de la ONU, comandadas por Francia, en favor de extraditar a ciudadanos europeos, pero sin intenciones de buscar soluciones al conflicto, en el que en 100 días 800.000 ruandeses fueron asesinados. Desde hace prácticamente, este es el tercer año, así si no me es, equivoco, sí, estaba sacando la cuenta. Que hemos decidido dedicar un espacio a esta, a la política exterior argentina en Lombelico del Mundo para ir siguiendo un poco cuál es el rol que está teniendo la Argentina en diferentes partes y situaciones a lo largo y al ancho del mundo. El año pasado fue un año bastante movido entre sí, la OMC, G20 y todo lo demás. Este año se preanuncia pasó por lo menos G20, un poco más tranquilo, sobre todo teniendo en cuenta que es año electoral y que también, digamos, sí, la posición de Argentina muchas veces depende, o por lo menos los países en el resto del mundo están muy expectantes por tratarse de una región y un país particularmente con un alto pendularismo político, ¿no? Donde la inestabilidad política también juega mucho a la hora de establecer relaciones a nivel internacional. Durante la última semana, ¿cómo se ha posicionado la República Argentina? Quería hacer una breve mención a esto que mencionabas, sí, de este rol internacional de Argentina. Recordemos que Argentina, por haber presidido el G20 el año pasado, este año forma parte de la troika del G20, que es la presidencia actual, que es Japón, la presidencia anterior, que es Argentina, justamente, y el que es presidente primer ministro de la próxima cumbre del G20 que se va a realizar el año que viene. Que creo que no me acuerdo ahora quién no es. No me acuerdo, pero bueno, son esas matando, tres troika, no, que es una especie de comité más alto, digamos, político, representativo del G20 en este caso. Y bueno, Macri forma parte de este G20, de esta troika, que bueno, que participará este año en Tokio, en Japón. Perdón la interrupción, ¿no? Pero una hermosa ciudad, el G20 2020. ¿Cuál? Riad. Ah, mirá. Vengan al desierto, dijo Mohammed Arabia bin Saudita, Salman. Arabia Saudita, Argentina, Japón. Fua, qué variadito. Vengan al desierto, pero no al consulado, dijo. Sí. Casi como la Copa América, ¿no? Colombia, Argentina. Sí, sí. Y bueno, y además en este rol, Argentina, por haber formado parte del G20 también, fue invitado por Macron a la cumbre del G7 que se va a realizar este año, en abril creo que se hace ahora, fines de abril. Sí. Bueno, Macri fue invitado por Macron a la cumbre que se va a realizar en Biarritz, allí una ciudad del sudoeste de cumbre Francia. Cumbre del G7, perdón, pero cuando hablas vos siempre nos metemos. Por favor. La cumbre del G7 que este año va a tener un tema que aparentemente va a partir aguas, pero mal, que va a ser Venezuela. Y sí. Y sí, verdad. El G7 va a tener que discutir el tema Venezuela y todo indica, por lo menos por el trabajo que están haciendo los Sherpas y los artículos que por lo menos se están filtrando, no hay acuerdo, pero en absoluto. No es que hay algún acuerdo sobre... No, nada. Parece que no van a ni mencionar en el documento final a la cuestión Venezuela y que se puede llegar a generar una discusión grande con eso. Yo pensé que iba a decir cambio climático, viste, medio ambiente, pero no, vamos más... Sí. Cada vez más temas terminan en la lista negra. Sí, así que bueno, en este marco, a la participación internacional, para que estén atentos en las próximas semanas lo que va a ser la participación de Macri como observador, en este caso no, porque Argentina no forma parte del G7, pero bueno, va a participar allí en Francia, en Biarritz, el 26 de abril. Quería traer a colación una serie de reuniones de Argentina, tanto a nivel bilateral como desde el Mercosur. A nivel bilateral tuvo lugar la 14ª reunión de consultas políticas de alto nivel entre Argentina y Canadá, entre el subsecretario de argentino de Asuntos de América, Leopoldo Sabores, y el subsecretario para las Américas de Canadá, Michael Grant. Básicamente pasaron revista a las relaciones, se analizaron las negociaciones Mercosur-Canadá que se están llevando a cabo para continuar hacia un tratado de libre comercio. Recordemos que Canadá forma parte del nuevo Telecan, que es un tratado de libre comercio. No es como el Mercosur, que es una especie de unión aduanera imperfecta. Al ser un TLC, formar parte Canadá de un TLC, puede firmar acuerdos comerciales con el resto de los países bilateralmente. En este caso, por eso Canadá negocia con el Mercosur. Y bueno, lo que hace Argentina, Canadá tiene una relación con Argentina. La Argentina es superavitaria, hablando solamente de comercio. El año pasado Argentina exportó alrededor de 517 millones e importó por 197 millones, es decir, casi 300 millones de dólares, más de 300 millones de dólares de superávit de Argentina. Obviamente es un comercio norte-sur, se exporta oro y plata y vinos y se importa básicamente productos mecánicos y farmacéuticos en un comercio que favorece, por lo menos hablando de términos monetarios, a Argentina dentro de un déficit comercial importante. Canadá es un socio que le ha dado superávit a la balanza comercial argentina. Y la otra gran noticia en este ámbito es una nueva ronda de negociaciones comerciales con Corea, pero en este caso es desde el Mercosur. El Mercosur está negociando con Corea del Sur. El país al que le gusta Macri. Sí, exactamente, con la República de Corea. Es una de las principales negociaciones que tiene Argentina con uno de los países de Asia Pacífico. Recordemos que con China el Mercosur no puede, o no ha firmado, no sé si puede... pero no ha firmado en este caso porque todos sabrán, lo hemos venido mencionando hasta entonces, que Paraguay reconoce a Taiwán, entonces el Mercosur no puede negociar con China cuando uno de sus miembros reconoce a Taiwán. En este caso, con las negociaciones con Japón que está llevando a cabo, la República de Corea tiene un rol muy importante para el Mercosur. Se van a realizar las próximas negociaciones en julio. Muchos estiman que el acuerdo bilateral se va a cerrar durante el 2020. El mercado coreano tiene 50 millones de personas, es un importador neto de alimentos, así que desde esa perspectiva el Mercosur se avizora como un gran socio exportador de alimentos de carne, sobre todo, ¿no? También de soja y de maíz. Y bueno, quería traer a colación también que entre ayer y hoy el embajador de Brasil, Ernesto Araujo, visitó a Buenos Aires. Estuvieron hablando aquí en Argentina con Mauricio Macri, con el presidente Macri, pasando un poco revista a la relación bilateral. Ustedes recordarán que Macri no asistió a la asunción de Bolsonaro el primero de enero allí en Brasil. Sí fue el canciller Jorge Forí. Macri se había tomado unos días de vacaciones. Bueno, en este caso se reunió Macri con el canciller de Brasil aquí en Buenos Aires. Pasaron revista a una posible visita de Bolsonaro. Algunos dicen que es en mayo. El canciller brasileño no especificó cuándo. Dijo que será más temprano que tarde. Pero bueno, básicamente el canciller de Brasil dio a conocer que Bolsonaro elogia el gobierno de Macri y trataron también, negociaron o dialogaron más que nada del Mercosur, tratando de flexibilizarlo, de disminuir los aranceles y el comercio para favorecer esta cuestión del estancamiento económico que tienen estos países del Mercosur. Así que bueno, quería traer esta colación. Vayan siguiendo la audiencia un poco estas negociaciones internacionales y también lo que será la participación de Argentina allí en la cumbre del G7 en Biarritz. Veremos qué es lo que dice Macron, que se ha erigido como uno de los principales trabas de las negociaciones Mercosur-Unión Europea, de acuerdo de esta férrea resistencia que tiene el campo francés, un lobby político muy fuerte hacia el presidente Macron. Así que bueno, yo calculo que esta cuestión estará en la agenda de negociaciones de Macri allí como participante observador del G7 allí en Francia, ¿no? ombelico.com.ar, el sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Cuando faltan 10 minutos para las 20 horas, vamos a tener que empezar lentamente la despedida del día de la fecha. Nos han quedado varias cosas en el tintero. Pasa rápido el programa. Pasa muy rápido. En este preciso momento se ha formalizado la propuesta de la Unión Europea hacia el Reino Unido para último tener momento, un decir. Brexit. Último momento, podemos de decir. Aparentemente la Unión Europea propone que se alargue el plazo para llegar ¿cuándo? A un acuerdo hasta el 31 de octubre de este año, a mitad de camino entre lo que se decía en la previa, ¿no? Antes Teresa May pedía el 30 de junio. Sí. Muchos decían va a ser el 31 de diciembre. Bueno, a mitad de camino entre una y la otra terminó siendo el 31 de octubre. Una pregunta. Sí. Del 23 al 26 de mayo hay elecciones. Ese es el gran problema. Europeas. Es decir, si Gran Bretaña sigue adentro de la Unión Europea hasta el 31 de octubre, en principio como mínimo, va a tener que cambiar los representantes del Parlamento Europeo, porque esto le genera otro problema al Parlamento Europeo, porque al darse el Brexit, todo estaba planeado para disminuir la cantidad de representantes totales, sí, y aumentarle, claro, el aumento de población desde que entraron a la Unión Europea. Exactamente, a la cantidad de sus propios diputados, sus eurodiputados, es decir, el número de eurodiputados iba a cambiar. ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Es como, uno dice que en América Latina todo se hace a último momento atado con alambre, pero estos tipos la verdad que son peores todavía. Imagino que igual algo de eso debe estar arreglado, no trascendió, pero en las llamadas, en los telefonazos que pegó May hacia Alemania y Francia antes de esta reunión, sí, algo deben haber conversado, ¿no? Se supone. Lo que pasa es que, por ejemplo, Francia no quería saber nada con ir más allá del 30 de junio. Evidentemente llegó a un acuerdo a último momento para salvar el consenso interno. Yo me imagino que debe haber sido algo por el estilo, y ahora se van a tener que sentar y ver cómo diablos van a resolver el problemón que tienen con respecto al Brexit. Porque además del Parlamento Europeo, todavía en Gran Bretaña tienen que votar el acuerdo. O sea, todavía no hay acuerdo acerca de cómo se va a hacer el Brexit, y si no hay acuerdo, tampoco va a haber un Brexit suave como quieren los europeos. Es decir, todo está en veremos. Es un eterno tira y afloje, es una novela que no se termina nunca. La verdad que impresionante. Y los que comen de todo esto claramente son los que charlábamos antes, ¿no? Salvini, Orbán, ¿no? Todo la extrema derecha que tiene la demostración práctica de que la Unión Europea es totalmente incapaz de resolver las problemáticas concretas y reales que está teniendo en este momento justamente Europa. Agrego una cuestión. Ayer a la noche se dio a conocer el World Outlook del Fondo Monetario Internacional, que es prácticamente un libro a donde están las principales estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Nunca el Fondo Monetario Internacional dice que va a pasar lo que realmente pasa, o sea, no, siempre le erran, pero lo que sí es interesante ver es cuáles son los temas de inestabilidad global que ellos encuentran, y el Brexit es uno. es uno de los temas graves de inestabilidad global, y el segundo tema es la volatilidad cambiaria de los países emergentes, Turquía y Argentina, sí, sí, principalmente. ¿Sí? Es decir, son todas situaciones que efectivamente están generando inestabilidad a nivel internacional y que repercuten directamente sobre lo que va sucediendo a nivel global. Basta, no hablo más. Nosotros nos estamos despidiendo, estamos cerrando el programa. Lucio Garriga Olmo, ¿alguna cuestión que tengamos que seguir durante la semana? Rápido, ¿se acuerdan de las elecciones municipales de Turquía? Uh-huh. Que no se sabe quién ganó, bueno, sí, se están contando los votos. El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que le gustaría una nueva elección en Estambul. Porque las perdió. Recordemos, hay un dicho que dice: quien gobierna Estambul, gobierna Turquía. Sería un golpazo para Erdogan perder Estambul. Dio la posibilidad, lo puso sobre la mesa. Hay que ver qué hace la justicia y hay que ver cuánto poder tiene la justicia para desoír a un presidente que en el último tiempo la ha pisoteado bastante. Juan Ignacio Oréchaga. Perú, sobre Perú, porque apa. Pedro Pablo Kuczynski se sumó a la larga lista de expresidentes detenidos, en este caso, me lo perdí eso. Por el caso Odebrecht. Bueno, detuvieron hoy a Pedro Pablo Kuczynski, recordemos que estaba acusado de recibir dinero de Odebrecht cuando fue ministro de Toledo. Lo cierto, bueno, que hoy lo llevaron a prisión. Así que veremos cuál es la suerte de Pedro Pablo Kuczynski, un ex presidente más del Perú tras las rejas. El licenciado Francisco Castaño. Bueno, que vayan siguiendo la agenda de negociaciones comerciales de Argentina y del Mercosur, que ya quedó confirmada lo que es la reunión bilateral que Macri va a tener con Macron allí el 26 de abril en París, en el marco del G7, y que parecería que todo lo que habías hablado sobre el Brexit, que lo que hay es claro es que no se va a volver a votar, no va a haber un nuevo referéndum para elegir si siguen con la misma decisión o si cambian, ¿no? Vamos a ver, ojo, veremos, todo porque está, en realidad si no hay acuerdo la ahora. Cuestión, claro, la cuestión fundamental es que dilatar los tiempos, claro, abre la posibilidad también a una crisis política interna adentro de Gran Bretaña y que cambien las ecuaciones internas. Si cambian las ecuaciones internas en el gobierno inglés, también se puede dar que una votación parlamentaria se transforme en un nuevo referéndum encubierto, es decir, que ganen las fuerzas que están en contra de sostener el proceso del Brexit y que lleguen al gobierno sectores que efectivamente puedan, ¿no?, llegar en un segundo momento a revocar, claro, el proceso del artículo 50. Hay que ver, es complejo, hay que ver cómo se da. Igual el tiempo me parece muy poco para que efectivamente se dé una crisis de gobierno, pero vamos a ver. Y pero en 2 años no se acordó nada del Brexit, claro, en 6 meses es muy indeciso todo, ¿no? Indefinido. Sí, son seis meses más. Para recordar, dos situaciones para estar viendo. A ver. Mañana, 11 de abril, se cumplen 17 años del intento de golpe de Estado en Venezuela del año 2002. Un intento de golpe de Estado que obviamente falló, y el 13 de abril el comandante Hugo Chávez volvió nuevamente a ser el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Obviamente, entre el 11 y el 13 de abril, seguramente en Venezuela va a haber una serie de actos. Se va a recordar lo que ha sucedido hace 17 años, muy parecido a lo que está intentando hacer la oposición prácticamente en los últimos 4 años en Venezuela, con lo cual estar atentos a todo lo que surja alrededor de eso. También mañana, 11 de abril, comienzan las elecciones más largas del mundo. En la India. Es verdad. Mañana comienzan las elecciones en la India, sí, que empiezan mañana y terminan el 19 de mayo. Son 1.400, ¿sí?, millones de habitantes. Y son 900 millones, claro, de electores, son 900 millones de electores que votan en momentos separados en función de a dónde viven. 20, ¿sí?, argentinas. Durante, no, 20. Durante el próximo mes y medio. Los resultados se van a saber a partir del 23 de mayo, ¿sí? Duran más de un mes las elecciones en la India, arrancan mañana, vamos a estar hablando, tenemos tiempo para charlar de las elecciones en la India. Nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 18 horas, www.ombelico.com.ar. Juanchi. Una cosita, recordar, anunciarles en realidad que a partir de la semana próxima, Ombelico del Mundo se alía con Pulso Noticias, este colectivo periodístico que nació de los despedidos del diario Hoy de la Ciudad de La Plata. Vamos a estar aportando en la sección Mundo de este diario digital, pulsonoticias.com.ar, y también se nos van a redirigir hacia nuestra página. Esperemos que si todo sale bien, la semana que viene ya el ombelico del mundo desembarca en pulsonoticias.com.ar. Ya vamos a estar dando entonces especificidades. Volvemos la semana que viene. Ombelico.com.ar es la página donde van a encontrar todo lo que hemos hecho durante el día de hoy y durante los últimos 6 años. Hasta luego. ¡A bailar!